¿Quiere que llamaron a la ambulancia? No, no, no. ¿Te quieres sentar un rato? Llaman a la ambulancia. No, no, sí, estoy bien. Oiga, que la tiene y todo. Golpe que le dio hoy. Está que en la tienda, por loco. No, no, no. Aquí se le pasa el susto. Sí, sí. Es la autoridad en este caso. No está más asustada que nada. Que se vaya sin. No está más asustada que nada. Señora, ahí va Kaiser, el perro. El perro. ¿Puede caminar? La pierna, ¿cómo tiene? ¿Puede caminar bien? Sí, más. Esperando que se le pase un poquito chico. No, está en la moto, se le chico la pierna. La señora aquí se cayó en moto, se asustó por un perro. Logramos un avance, ¿cachai? De que se aumentara la pega centenario y que también se creara una gestión por parte del alcalde hacia el ministerio para que se quede también una beca especial a Limba para poder mantener el internado. Realmente lo que hicimos en este momento fue hacerle presión para que se crearan los tres puntos críticos principales, que para el internado, primero que se cree una beca directa aparte del Mineduc, que sea generalmente para aumentar la beca centenario a Limba. Esto crea un beneficio solamente para el internado nacional Barro Arana. Segundo, que el Ministerio de Educación acredite también una certificación por parte de ellos, por una vez, para que se mejore la calidad de alimentación del internado. Y tercero, como último, tomar como presión ellos y un compromiso tanto del Ministerio de Educación como Municipalidad de Santiago de mejorar la infraestructura de nuestro internado, para que así logremos también aumentar y ir haciendo un desarrollo sustentable entre aumento de cantidad y también aumento de infraestructura. Esos fueron los tres puntos en que la Municipalidad de Santiago se va a comprometer, chiquillo, para hacerle presión a la Mineduc. Chiquillo, entonces no se logró todo lo que nosotros ya buscamos. Aquí en esta misma reunión nos dijeron de que el plazo del patio amarillo se corría 2 meses más. Hasta octubre, chiquillo. 15 de octubre es el último ya, plazo que ellos dan. Pero aparte de las 2 semanas más que ellos tienen como resquicio legal. Chiquillo, entendamos algo. Hoy día lo que logramos fue tratar de mantener vivo el internado, que es lo que a nosotros nos compete. Logramos que hoy día el internado, por lo menos, tenga nuevamente nuevas becas y nuevos compañeros que estén participando de acá, que sean parte de Limba. Logramos de que el alcalde se haga responsable de que el ministerio otorgue becas para nosotros, porque ellos dicen que no tienen plata, pero sabemos que es una de las municipalidades con más dinero. Pero aún así vamos a lograr que estos hueones logren hacer la gestión con el ministerio para que nosotros se nos otorguen becas para los internos. Chiquillos, ninguno de nuestros compañeros que ha participado en este tipo de movilización que hemos llevado a cabo, que sea de carácter interno, va a ser sancionado. ¿Ya? Él lo que ataca y dijo que, aclarando un poco los puntos de lo que él había dicho, que era que si un alumno interno perdía el año, como pasó el año pasado, iba a ser sancionado y se le iba a quitar su beca. Pero hasta ahora ningún interno va a ser atacado con la beca. Ya, chiquillos, así que sentirse victorioso hasta ahora y seguir luchando. Hay que ser perseverante. ¡Atención, hermanos de corazón! ¡Viene de ahí! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Internado Nacional Barros Arana! ¡Jarana! ¡Somos de Barros Arana! ¡Saca en la barricada! ¡Santo Domingo con Maturana! ¡A la concha de tu madre! ¡Au! ¡Au! ¡Au! Ahora tenemos que apuntar a las demandas que son nacionales y apañar a los cabros del Darío, del Borgoño, del Cervantes, de Federación Suiza y todos los liceos que se están movilizando a nivel nacional. Mañana, qué guapa, silencio. En este minuto ahora alumnos intentan tomarse la tarde, carabineros violentamente impiden estos minutos, lo que están informando. Nuevamente vemos cómo la represión, como dice el compañero acá, está siendo efectiva en los liceos que se quieren movilizar. En la tarde se están tomando el liceo y lo están desalojando directamente. Esta no puede seguir, cabros. Tenemos que movilizarnos con más fuerza que nunca porque ya tenemos una ganada. logramos que el internado siga vivo, weón, por lo menos hasta que se termine, hasta que estos weones nos den más becas, weón. Así que cabros, weón, con más fuerza que nunca. Tenemos que sacar los pacos que están impidiendo el paso del estudiante al colegio, cabros culiados. Esta la weá, hoy día no nos dejaban entrar al colegio. A nosotros, los internos, no nos dejaban sacar nuestras cosas, weón. Porque había muchos pacos culiados que están ahí presentes y mirando cómo cada día la educación chilena estaba perdiendo, weón. Por eso tenemos que seguir movilizados, cabros culiados. Hoy día no iba a haber ningún desalojo. Los desalojos van a empezar después de las 9 de la noche. Tiene una reunión con el jefe de los carabineros para ver el tema de nuestro rechazo hacia su proyecto de ley. Pero nos firmó que hoy día no iba a haber ningún desalojo. Incluso nos dijo que no iban a desalojar el día del Cervantes, de que ahora iban simplemente a ver que instaurar el orden público de la calle, pero que no iban a estar y no iban a participar en el liceo. Que no le iban a tocar, que no le iban a desalojar hoy día. Ahora, ¿cuál es la respuesta del carabinero cuando tú querés hablar con ellos? Bueno, la respuesta, no puedo hacerme todavía a mis compañeros, todavía me están tramitando y no me están escuchando. No te dejan acercarte para parar lo que está pasando allá adentro. ¿Estás apoderado? Sí, estoy apoderado del liceo. Y es ningún apoderado, ningún profesor le firmara la papeleta para que las tías se quedaran haciendo almuerzo. Los tienen sin almuerzo. Nada más que con los papás y la gente de los vecinos de aquí les dan el almuerzo a los niños. Están sin comida. Así es la represión de este colegio. Es una sinvergüenza, una ladrona. ¿Usted apoderada de este colegio? Estoy apoderada del liceo. ¿Qué opina de las declaraciones del alcalde Salaguer sobre quitarle las becas a los muchachos en Toma? Una mierda, señor. ¿Sí? Estamos en una dictadura. Esta es una segunda dictadura. Estamos lamentablemente en una segunda dictadura. Pero sigue grabando ahí. Lamentablemente. También. ¿Y qué opina que un ministro de Estado, como el ministro Beyer, haya apoyado las declaraciones del alcalde Salaguer? Ese gallo no nos sirve. Al pobre no le sirve. El pobre siempre pobre. Y el rico siempre rico. No nos sirve. Mire cómo destroza. Okay. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir enfocando lo que está pasando en este recinto. Ya vamos. Eso es la autoridad. La ley no dice eso, la ley dice que uno tiene que proponer o obstaculizar a ustedes. Sí, exactamente. Usted está equivocado. Eso dice la ley. Yo vivo acá, ¿cómo no voy a mirar lo que pasa en el colegio donde estudian los alumnos? Es obvio que voy a mirar. ¿Delincuentes son alumnos? Tu hijo también estudia en el colegio y son alumnos. Thank you.

bueno, esto nosotros lo debíamos, venir. O sea, desde que el alcalde nos dice que iba a quedar con libertad de acción, nosotros no quedamos con nada más que tomar la fuerza por acción. O sea, que nos diga, ah, no, bueno, si quieren estudiar, estudian, si no, quédense a dormir en los liceos. Esa respuesta a nosotros no nos sirve en lo absoluto. Entonces nosotros aquí ya salimos en una acción ya de provocar más, un poco más la cosa. Dijimos que vamos a radicalizar el movimiento y eso es lo que estamos haciendo. Este liceo, si lo van a desalojar, gracias a la libertad de acción del alcalde, nos va a hacer en la buena. Vamos a salir nosotros media hora antes. Nosotros vamos a salir guerreando como en la tradición del Darío Salas. No tenemos por qué entregarnos así si nos costó tanto trabajar acá adentro. Encontraría una incoherencia totalmente brutal que saliéramos como si nada para... Porque sí, nosotros si estamos a estar acá, la única forma de salir va a ser que nos saquen a la fuerza. No hay otra. Gracias. Esa es la palabra de uno de los dirigentes que están en toma acá. Estamos llevando esta transmisión. Los medios oficiales están indicando que no había toma, lo que ustedes pudieron observar. ¿Qué les ha indicado a los medios? Porque nosotros hemos leído los tweets de nuestros seguidores, pero ¿qué es lo que ustedes pudieron observar del interior? De que los medios oficiales solamente muestran cada vez más grande que es la manipulación que hay tras de ellos. Porque acá solamente acabamos de ver Chilevisión y ha salido que solamente nosotros somos los que estamos provocando. Mientras que Carabineros, mientras nosotros estamos calmados, sigue rondando, sigue haciendo sonar la baliza, sigue rondando el lugar y sigue gritando cosas hacia adentro. Y tirándole agua, porque y tirándonos agua. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, si hay una orden de que el alcalde no hay violencia por medio de no haber nada, ¿por qué no están atacando? Secundario resistiendo y el Juan del Bori pide disculpas. Eso están tuiteando, no sé por qué, que alguien indique por qué Boric está pidiendo disculpas en estos minutos. Boric pidió disculpas por el asunto de los montajes de las micros. El jura y rejura que haber dado, que haber dicho que eso era un montaje fue un error y lo asumió ante las cámaras. Otra tradición más de los universitarios. Bueno, eso es. Siento que el movimiento estudiantil lo empezaron los secundarios el año pasado, resulta que los universitarios le quitaron el movimiento estudiantil a los secundarios. Los únicos que salieron ganando fueron ellos. Bueno, claro. Normalmente se habla que el gran movimiento son los secundarios y los primarios los que están llevando la lucha porque no se han vendido a un sistema capitalista, es decir, que no están pensando que salgan de la universidad y lucrar en estos minutos. La fuerza en estos minutos de los que están luchando son los de primero medio, segundo medio, tercero medio y cuarto medio, que en estos minutos son están la educación después, secundaria, sí. La secundaria, la nueva fuerza y lo que hicieron, los pingüinos. Pero muchos de esos se olvidaron de su lucha que iniciaron. Exacto. Y se vendieron a un sistema, lo que todos indican, porque yo estoy leyendo lo que indican. Así que pero no son palabras mías. Eso es porque la lucha secundaria es la real, somos el único movimiento que no se vendió a los partidos políticos. Por eso nosotros seguimos. ¿Se han mantenido autónomos? Porque nos hemos mantenido al margen de los partidos, al margen de la plata, al margen de todo lo que nos han ofrecido. Nosotros seguimos en nuestra postura y no vamos a parar hasta que consigamos lo que estamos pidiendo. Bueno, esas son las palabras, lo están apoyando de los distintos lados, estos 2026 conectados que hay en este minuto, están escuchando las palabras de ustedes, les mandan mucha fuerza, mucho apoyo, y nueva información, necesito... Ah, no, pero por Radio Borgoño vamos a ir viendo los mismos tweets que vayan leyendo, pero en estos minutos estamos apoyando al Darío Sala, vamos a estar siguiendo lo que pase, cualquier cosa que pase en los restos del colegio, por favor, informen a través de @prensaopal que ellos nos están retuiteando. Porque nosotros no podemos tener contacto con todo el mundo porque son muchos los tweets. Estamos en vivo y en directo. Sí. No mostramos imágenes por un tema de seguridad de los estudiantes. Claro. Y es nuestra forma de ser prensa independiente, pero mostrar lo que está pasando. Hemos visto bastante represión, que los medios indiquen que no hubo represión. Hubo zorrillos que subieron a la vereda, casi atropellan a los menores. Que no me digan, lo que uno ve o lo que uno observa, lo dejo a criterio de todos ustedes. Hubo provocación de parte de carabineros. De todas maneras que hubo provocación de parte de carabineros, yo creo que esa es la estrategia que los carabineros están tomando este año. Pasó también en el liceo de aplicación que llegó carabineros sin motivo alguno y provocaron a los estudiantes y los estudiantes estaban desalojando el liceo pacíficamente y resulta que carabineros los agredió. Yo creo que está sucediendo más o menos lo mismo acá en el Darío. Yo creo que la provocación que están instaurando ahora es dejarnos los zorrillos solos acá. Claro. Dejarnos la gente sola para que nosotros salgamos y al final nos pillen. Ese es su método. De que nos ceder ante la presión psicológica de que nosotros veamos al zorrillo solo, ante la tentación más que nada. En lo que tú quieres indicar que la técnica es un ataque psicológico a menores, estudiantes, porque me contaban el otro día que a usted en este colegio le quitaron hasta la psicóloga que tenían ustedes, fue despedida, sí, porque la mezclaron. Porque apoyaba el movimiento estudiantil. Exactamente. Ahora este colegio está sin psicólogo y le están causando daño psicológico a través de la presión de intentos de atropello con zorrillo. Pero más que daño, una presión, diría yo. Es una presión psicológica hacia los chiquillos. ¿Y lo que es lo que aquí están haciendo ellos? Luchando por educación gratuita. Para todos. Está sucediendo. Los canales ya los ¡Atención, dale mi corazón! ¡Dale ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ahí! ¡De ah chúpamelo, chúpamelo, chúpamelo, chúpamelo. Ya ahora vamos. ¡Guerra! ¡Guerra! ¡Guerra social! ¡Contra el Estado y el capitán! ¡Ya vamos! ¡Guerra! ¡Guerra! ¡A la guerrilla! ¡Chao, permiso! ¡Chao, permiso!